poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidas sean todas las personas a esta palabra indómita, territorio insumiso en construcción. Queremos saludar a la Que Huelga Radio en Ciudad Monstruo, a la 99.1 Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y a Radio Ñomda, la palabra del agua en Xochitlahuaca, Guerrero. Pues estamos aquí una vez más, en palabra indómita, con una ausencia, pero con hartas presencias. Y estamos de plácemes porque tenemos invitada. Exacto, estamos muy felices porque tenemos a una compa que quiso venir aquí al estudio móvil de palabra indómita para hablar de varios temas que están centrados pues, en el gran tema de este programa, que es el poder y la violencia. Así es, hola. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, tardes y noches a la audiencia de Palabra Indómita. Estoy aquí de invitada y un poco estábamos pensando en quizás tratar de aterrizar ciertas formas de palabra que constantemente utilizamos para hacer la crítica del poder y la violencia, pero que a veces, en cierto sentido, utilizamos sin tener como una suerte de, podríamos llamarle memoria histórica de la palabra, ¿no? Entonces estábamos pensando, antes de entrar al aire, en trabajar ciertos conceptos, palabras, que son claves en un discurso crítico y un discurso de contestación política y un discurso de conciencia sobre las condiciones de opresión que son de orden no solo político, sino también cultural. Y estábamos pensando que era interesante que muy a menudo utilizamos palabras que quizás utilizamos en una dirección sin entender que tienen múltiples aristas más complejas. Entonces, una palabra clave del discurso contestatario político y muy importante dentro de la tradición del pensamiento socialista comunista es la palabra de hegemonía. Entonces, estábamos pensando que una manera interesante de hablar, esperamos que esto no sea demasiado aburrido, en cierto sentido, porque es un poco una discusión académica, pero creemos que como discusión académica es fundamental llevar a los espacios de las radios autónomas, porque en realidad es un problema de educación sobre cómo es la historia del vocabulario que se utiliza en la modernidad para hablar de cómo son las construcciones de orden social y la organización de lo social como tal. Entonces, la palabra que queríamos empezar como para de ahí ir quizás sacando otras palabras, porque las palabras son muy interesantes porque son como plantitas, entonces tienen brotecitos y los brotecitos luego se van plantando o tienen como polen de flores, le soplas a la palabra y miles de otras palabras empiezan a crecer por todos lados y es como el juego de lo que la gente dice, llama deconstrucción, pero que también es usado de manera rara, pero ese es precisamente el juego de la deconstrucción, que es como precisamente el poder y el discurso están articulados y son uno. Porque nosotros entendemos que el poder se ejerce de muchas maneras, ¿no? El poder es fundamentalmente el espacio de lo político como tal, y el poder es, tiene dialéctica, y como tal tiene la posibilidad de como generar una especie de diáspora, ¿no? Y a través del discurso y del lenguaje es que el poder en realidad toma su formación más sedimentada, ¿no? La violencia como instrumento del poder es lo que viene cuando las crisis de orden cultural y discursivo del lado de los que sustentan el poder se dan, es decir, cuando los que están en el poder no pueden sostener el poder de manera cultural y discursiva, es cuando tienen que usar la fuerza. Y por eso es muy importante, en cierto sentido, la posibilidad de entender la articulación del discurso y el poder y hablar del espacio donde esto se manifiesta de manera más clara, que es el espacio cultural. El espacio cultural. ¿No? Porque esto sería un poquito una clase. Esto estuvo muy trabajado, de manera muy seria, ¿no? Para ser profesores, históricamente, y es ahí donde voy a estar como haciendo las referencias, por Antonio Gramsci, que era el importantísimo líder del Partido Comunista Italiano, que fue considerado tan peligroso en los principios del siglo XX, en la Constitución, cuando el poder popular comunista se estaba expandiendo en toda Europa y era clara que la victoria de la clase trabajadora se venía como un horizonte y consecuencia de la revolución bolchevique. Entonces Gramsci, las condiciones de lucha de clases e históricas en Italia son realmente muy fértiles para que el poder popular y además la tradición política italiana inmediata del siglo XIX generara condiciones revolucionarias muy serias. Y el Partido Comunista Italiano sí estaba, digamos, con una dirigencia sumamente involucrada en precisamente hacer una historiografía política de las condiciones de lucha inminentes, históricas, al caso italiano. Y el gran intelectual de esto era Gramsci, que se constituyó como uno de los líderes principales del partido. Entonces a Gramsci, la emergencia de las fuerzas fascistas y la articulación de los poderes hegemónicos italianos en la combinación de la iglesia, la clase latifundista y la clase industrial, inmediatamente identifican a Gramsci como sumamente peligroso y lo meten a la cárcel 35 años. O sea, Gramsci todo lo que hizo lo hizo desde la cárcel. Yo creo que es interesante pensar en los intelectuales que hicieron su trabajo desde la cárcel. Hay un antecedente fantástico que un día deberíamos hablar que se llama Blanqui, en la comuna francesa, que también hizo todo su trabajo desde la cárcel. Pero Gramsci escribió los cuadernos de la cárcel, que después se volvieron una especie de referente muy importante en la teoría marxista y en la teoría socialista, y donde él trabajó precisamente el problema de la hegemonía. Estábamos pensando que nosotros hablamos mucho de hegemonía y en todos los discursos contestatarios, militantes, pero también en los discursos del liberalismo democrático, que no tiene ninguna intención de cambiar la estructura de las cosas, la palabra hegemonía es constantemente usada, ¿no? Entonces, pues una pregunta es, ¿qué entendemos por hegemonía? Porque es como más interesante oír lo que se entiende como hegemonía o cómo se usa hegemonía, ¿no? Los intelectuales comunistas y teóricos de la revolución de principios del siglo XX se plantean la hegemonía como un proceso en construcción y que puede ser radicalmente transformado. Es decir, la hegemonía es una especie de consenso del poder, pero es un consenso del poder que si el poder es popular, campesino y obrero, entonces esa hegemonía es una hegemonía campesino, popular y obrera. Claro. Entonces la hegemonía en sí no es una categoría, que implica el uso del poder, ni implica de por sí una noción de poder capitalista o de poder imperialista o de poder colonialista. La hegemonía es interesante como un espacio de pensamiento crítico para la acción política, porque la hegemonía es el espacio de consenso cultural, y esa es en realidad su definición, y en ese sentido está profundamente articulada con otra palabra clave que constantemente usamos sin entender su potencial crítico, que es la palabra de ideología. Porque precisamente la manera en que la ideología se hace como sentido común, natural, o la ideología se vuelve una especie de inconsciente colectivo, es porque opera como hegemonía, que es un consenso cultural que se establece. La teorización, ¿sí? Y esto la podemos pensar con la audiencia que puede empezar a hablar y complicar o no estar de acuerdo con estas como definiciones clásicas, es que si hay una crisis hegemónica, entonces es cuando el poder utiliza la fuerza. Si no hay crisis hegemónica, entonces todo el poder se ejerce a través de la hegemonía, que es el consenso cultural, no es el espacio de la fuerza. Es decir, nosotros somos subordinados al poder y a la ideología dominante por una especie de consenso cultural que tenemos a través de la operación hegemónica. Entonces, la hegemonía es la palabra clave, porque si tú generas una crisis de orden crítico, discursivo y cultural en el espacio hegemónico, es cuando efectivamente pones en crisis al poder. Y esa era la teoría de Gramsci. Gramsci creía que para generar un poder obrero para la constitución del horizonte utópico comunista, lo más importante era trabajar el espacio cultural y generar una nueva pedagogía y un nuevo tipo de intelectual, al cual llama intelectual orgánico, ¿no?, que precisamente construye la hegemonía obrero-popular campesina y de los intelectuales que son orgánicos al poder popular campesino y obrero. Entonces, la hegemonía es el espacio de la lucha política del Partido Comunista Italiano. Lo que ellos quieren es transformar en ese momento el consenso cultural. Entonces, hablan de dos operaciones distintas. Una es precisamente esta noción historicista, es decir, que hace la historia de la construcción de la hegemonía en la transformación histórica que se da del poder, digamos, de la clase latifundista, que en Europa está relacionada específicamente con el feudalismo europeo. Creo que es un error pensar en términos de feudalismo en el contexto mexicano, porque no hay feudalismo mexicano, lo que hay es latifundismo capitalista en el siglo XIX, que es con el que se organiza precisamente la posibilidad de la lucha campesina, ¿no?, que es importantísima para las luchas revolucionarias y populares en México. Pero sí es interesante pensarlo en términos de Italia. Yo creo que sí hay una relación entre Italia y México en términos de la riqueza de la historia de las luchas populares y de izquierda, porque Italia tenía un problema de que los poderes fáticos de los residuos de la clase feudal italiana no habían logrado desarrollar un poder industrial burgués que tuviera la suficiente hegemonía cultural para precisamente establecer el tipo de capitalismo funcional europeo que, digamos, existía en Alemania o en Inglaterra. Había una raíz de lucha campesina organizada en los procesos del latifundio que permitía, según Gramsci, que otro tipo de intelectual surgiera, uno que tenía una conexión real con las sociedades campesinas y que por lo tanto no había sido como fragmentado o abstraído del poder de la colectividad del mundo campesino. Y es ahí donde Gramsci empieza a generar una noción de una teoría revolucionaria de la cultura que precisamente entiende la hegemonía como el primer espacio que se gana antes de la revolución política. Es decir, Gramsci cambia la operación de Lenin. Esto es importante como en historia socialista. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos, ¿sí? Maravillosos. Que, sí, que hagamos este recuento histórico. Yo soy de la idea, yo sé que es el siglo XXI y que estas cosas parecen a veces como la historia del neolítico temprano, pero en realidad yo creo que no hemos salido en muchos sentidos de los paradigmas revolucionarios de principios del siglo XX, o que continuamos en el estado de guerra absoluta que precisamente emerge del momento del asalto al poder que constituye las revoluciones del siglo, las primeras revoluciones del siglo XX, que son precisamente la rusa, la mexicana y la china, porque esas generan otro tipo de hegemonía política, que viene de otro tipo de teorización política. Y aquí los italianos, en la figura de Gramsci desde la cárcel, están articulando la noción de que es muy importante generar una especie de espacio de nueva construcción de hegemonía cultural, popular, obrera y campesina, ¿sí?, antes de la toma del poder. Porque la toma del poder, ¿sí?, genera, en cierto sentido, una reproducción de la vieja estructura de las jerarquías y lo que sería como la suerte de desarticulación de los intelectuales con lo que son propiamente los trabajadores, ¿no? O sea, la noción de que podemos generar una especie de élite revolucionaria que inmediatamente cae en la reproducción de una especie de poder hegemónico por coerción y violencia y no por consenso cultural, ¿sí? Entonces, para Gramsci lo que era muy importante era transformar las estructuras culturales, pedagógicas y la orientación de los intelectuales en relación con el pueblo y no con el poder. Así es. Pues en esa seguimos aquí construyendo estas nuevas formas de pensarnos, de hacernos, porque muchas veces podemos traer como un discurso totalmente revolucionario que tenga que ver con todo esto y llevarlo a la práctica es otra cosa, ¿sí? Es también uno puede escribir cosas muy bonitas y muy coherentes, pero a la hora de esta relación que hay con los de abajo, con los trabajadores y todo, pues no es tan real. Pero exactamente por eso este es un territorio insumiso en construcción, porque entendemos que es una construcción permanente lo que se tiene que hacer para transformar esta sociedad, ¿no? Si tomamos hoy el poder por asalto, que Dios nos agarre confesados, porque quién sabe qué haríamos. Yo creo que repetiríamos como las mismas cosas si no tenemos una verdadera análisis de cómo está todo esto. Entonces, ¿seguimos? ¿Nos vamos a una rola? Nos vamos a una rola. Palabra en dónde. Estaba yo sentado leyendo La Familia Burrón cuando vi pescados que caían sobre el otro balcón. Le jalé a la estufa y me paré de bolón. Quité mis lagañas solo para ver mejor. Revisé el tabaco por si acaso tenía otro color. Cuando vi caer a mi suegra y un ventilador, era verdad que llovía. Suegra, roperos y locos, luchas de clases tapías que se sacaban los mocos. Perros, gatos y autobuses, leyes y dos, tres focos. Era verdad que llovía. Proletarios y colchones, sachorrameras y artistas, burócratas por montones, batallas y atracadores, jugando a pares y nones. No estoy loco, señor, se lo puedo demostrar. Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar. También uso pantalones, camisas y hasta zapatos. Me gusta eructar canciones y dibujar garabatos. Y si acaso usted no cree, le diré que eso es un cuadro. Aquello otro es una silla y más para allá está un retablo. Un piso, cuatro paredes y mi hermano Pablo. Y si acaso usted aún duda, yo le nombro otra cosa. Ceniceros y cubiertos y su abuelita chacosa. A niños, periódicos, patos, su esposa, la tosa. No, no estoy loco, señor, se lo puedo demostrar. Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar. No, no, no, no, no, no, no estoy loco, señor, se lo puedo demostrar. Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar. Yo vivo en aquel lugar, yo vivo en aquel lugar. Yo vivo en aquel lugar. Regresamos aquí a Palabra Indómita y tenemos una invitada maravillosa que nos está dando pues un montón de conceptos muy importantes. Pensamos en este tipo de construcción de radio, que la radio no es solo entretenimiento, sino que también es construcción de otras formas de pensar y de entender el mundo. Es muy importante que estos documentos que estamos generando puedan ser escuchados de manera crítica, que se escuchen muchas veces. Esa es la gran posibilidad que tiene este tipo de radio que estamos construyendo. Bueno, se ha hablado mucho de esta manera en la que se van incrustando las palabras en el cuerpo, ¿no? Se utilizó en el fragmento pasado una metáfora muy hermosa, que es pensar las palabras como plantas. Esas plantas, ¿dónde crecen? Crecen en el cuerpo, no solamente en el discurso. El cuerpo es parte del discurso. ¿Cómo entendemos nuestro hígado? ¿Cómo entendemos nuestros músculos? ¿Cómo entendemos el mundo? ¿Cómo entendemos la muerte, el triunfo, ¿no? Y ese es como el gran problema. Por eso es que las palabras son tan, ¿cómo se puede decir? Tan indómitas, ¿no? Nos contaban igual de este gran pensador Gramsci, que estuvo 35 años en la cárcel por miedo a la palabra. Entonces, hay varias preguntas que salen, o cuestiones que nos gustaría mucho como de construir más aún. Hablaste de las crisis que se van estableciendo para generar justo una energía que luego es utilizada para crear hegemonía. Acá la pregunta sería, ¿cómo se administran las crisis? ¿Quién administra las crisis? Ah, es que eso es muy importante, porque precisamente en la extremadamente, digamos, profunda conciencia crítica del pensamiento de Gramsci, lo que él identifica es precisamente el papel de los intelectuales en su función revolucionaria. Hay una noción muy importante, histórica, sobre la articulación entre precisamente quienes tienen los espacios de producción intelectual, discursiva y creativa y cultural, y quienes tienen el poder. Y Gramsci entiende que históricamente, al menos en la articulación europea, la relación entre el poder y el discurso es unitaria. Es decir, los intelectuales trabajan para el poder, ¿sí? Y él hace un análisis sumamente detallado en el que dice, en el norte de Italia, los intelectuales orgánicos al poder, ¿sí?, son los managers de la fábrica. El contador, el gerente, el jefe de piso, o sea, y claro, se entiende aquí, viene de una discusión clásica marxista entre superestructura y base económica, y lo que Gramsci, aquí no podemos hacer el diagrama en el pizarrón, pero lo que Gramsci hace es que, digamos, complica o mejora la diagramación original salida de la ideología alemana, el famoso libro que de adolescentes escriben Marx y Engels. Hay que entender que ese es un libro adolescente, es extraordinario y muy importante, pero eso lo escribieron cuando estaban saliendo de la licenciatura, y en esa época los burgueses educados, como es el caso de Engels y de Marx, ambos burgueses educados, terminaban su licenciatura muy jóvenes. Entonces es un libro que escriben a los 20 años. Y en ese hay una frase muy importante que ha producido mucha crítica posterior marxista sobre la noción de que la ideología, y esto es muy importante porque es contraintuitivo, y los pensamientos contraintuitivos son muy importantes en nuestra práctica revolucionaria, que muchas veces estamos atrapados precisamente por estructuras inconscientes, no por estructuras conscientes, que la ideología dominante reproduce, ¿sí?, los valores de la clase dominante, ¿sí? Entonces nosotros normalmente asumimos que toda la producción cultural de la que estamos constantemente generando nuestros imaginarios, nuestros discursos, nuestro entendimiento de quiénes somos, identidades, cuerpos, posicionamientos, es de alguna manera una especie de cosa donde si somos capaces de expulsar a la clase dominante, de alguna manera tendríamos una ideología que ya no estuviera dominada. Y es que ahí es que el concepto de hegemonía entra, porque precisamente así no funciona. Es un poco más difícil de desmantelar. Y por eso es como muy importante tratar de entender esta aportación. Lo que es muy interesante es que, bueno, Marx y Engels diagraman, ¿no?, el desarrollo de las fuerzas productivas. Siempre una forma de hacer y conocer el mundo generada por los trabajadores. Las fuerzas productivas son los campesinos, son los obreros, son las clases trabajadoras, es el trabajo manual, es el tipo de conocimiento que tiene el cuerpo en las labores que generan nuestras condiciones reales de existencia en términos de todo lo que consumimos y todo lo que usamos y todo lo que, ¿sí? Ahí hay una muy importante forma de conocimiento que se llama como la inteligencia colectiva, ¿sí? Que es en la fábrica, en la milpa, ¿sí? Tenemos una manera en que sabemos que el cuerpo tiene que hacer cierto movimiento para que surjan las cosas que necesitamos, ¿no? Lo que comemos, lo que utilizamos para defendernos de la intemperie, lo que utilizamos para movernos. Todo eso es el conocimiento de la clase trabajadora, ¿sí? Pero no hay una especie de teorización o articulación de orden hegemónica sobre ese tipo de conocimiento, ¿sí? Ese tipo de conocimientos son conocimientos, y esta es una palabra muy importante que viene completamente de Gramsci e inventada por Gramsci, que se llama conocimientos subalternos, ¿sí? Siempre abajo del margen discursivo de la cultura hegemónica dominante, pero siempre necesarios a esa cultura y parte fundamental de esa cultura. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, la ideología dominante es la ideología de la clase dominadora, pues nos encontramos una serie de paradigmas muy interesantes dentro de la cultura, porque muy a menudo la cultura funciona como un espacio de reparación del imaginario, que precisamente permite que la opresión y la dominación y la violencia que eso conlleva sea tolerada. Entonces, si por ejemplo ustedes, un ejemplo clasiquísimo, y perdón que lo uso, pero es que es uno de los mejores, porque siempre es como natural. Si ustedes ven las ideologías cristianas, ¿sí?, como ideología, el cristianismo siempre habla de los pobres como los que van a heredar el reino de Dios, ¿sí?, de los buenos, y hablan de la injusticia que es este mundo, ¿sí?, donde la gente del poder y del dinero tiene todo el control, y los pobres, que son los verdaderos hijos de Dios, no, en este mundo no podrán ser emancipados porque en el siguiente les pertenece el reino de la justicia, de uno la y justicia uno, divina. Entonces, si se dan cuenta, ese es el aparato ideológico por excelencia, y construye precisamente un consenso cultural y una forma de hegemonía que hace tolerable la opresión en este mundo, porque tenemos una especie de más allá donde la justicia se va a hacer. Pero sabemos que en el discurso dominante, porque bueno, la iglesia, en su papel histórico, normalmente está articulada al poder, ¿no? No siempre, muy a menudo. Pero precisamente hay esta contradicción profunda en ese imaginario, y es que esa es la operación que de hecho el marxismo clásico utiliza para entender qué es ideología. Ideología, por definición, es precisamente esta construcción imaginaria que permite una especie de compensación simbólica al orden de reproducción de lo real. Entonces, tú no puedes dominar a la mayoría de la población en condiciones de explotación radical si no tienes un imaginario cultural dominante, hegemónico, la cristiandad, que está constantemente, ¿sí?, suplementando el imaginario y una noción casi de orden psíquica de que sí hay una justicia que en un momento dado va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, claro, digamos que el tipo de violencia social mayoritaria que habría si no hubiera ese tipo de aparato ideológico constantemente, ¿sí?, compensando la posición de los de la gente que sufre el abuso, el sacrificio y la injusticia, las condiciones de producción, de reproducción de la sociedad serían mucho más difíciles. Entonces la cultura tiene esa función, tiene una función casi de lo que, y esto es una cosa que a mí, a ver si le gusta a la gente, pero a mí me divierte mucho, tienen la función de cumplir con la negatividad crítica del sistema. O sea, el sistema es intrínsecamente organizado en los principios de propiedad privada y jerarquía. Pero, porque esa no es nuestra condición natural como humanos, sino la colectividad y la solidaridad, entonces tiene que generar todo un imaginario que esté constantemente compensando, ¿sí?, el espacio de violencia institucional que es la constitución de la propiedad privada y la jerarquía social, que de hecho no es natural a lo humano. Entonces, yo creo que Gramsci tiene un profundo entendimiento de precisamente cómo opera esta especie de, podríamos llamarle, inconsciente del discurso del poder. Y cómo el poder, de hecho, no nos oprime con la ideología dominante. El poder nos oprime con nuestra propia ideología de oprimir. Es importantísimo. Es muy importantísimo. Los imaginarios del poder son siempre los imaginarios de la justicia y del poder colectivo de la imaginación y la creatividad humana como colectividad solidaria. Pero necesitan ser constantemente puestos en espacios que van desde los cuentos de hadas. ¿Sí? Si uno ve, no sé, vayan a ver las películas ya clásicas de Disney, de Peter Pan, o Peter Pan o Dumbo, ¿no? Y los textos son extremadamente radicales. Es decir, si ustedes se fijan, la cultura dominante americana, en particular, es particularmente inteligente en siempre explotar todos los espacios de rebelión al patriarcado, a la dominación, heterosexual, a la dominación de las clases instrumentalizadoras del poder financiero. Entonces, en Mary Poppins, el malo es el banquero y ella que viene volando es la que trae una especie de articulación colectiva donde su aliado es el limpiador de chimeneas, y entonces hay un gran problema ahí porque la mujer, pues, es como buena burguesa de la clase dominante y esposa de banquero, tiene el tiempo libre y el lujo para ser sufragista y pedir derechos democráticos para las mujeres burguesas, porque efectivamente hay todo un aparato de servicio en la casa burguesa, pero tenemos la imagen de la nana, ¿sí?, la trabajadora, que le enseña a los niños que el poder del dinero y los banqueros es una tontería contra la imaginación. Y la imaginación es una articulación entre ella, la mujer trabajadora, y el limpiador de chimeneas. Entonces, yo me acuerdo que mi abuela, que era primera generación de los 30 de socialistas europeos, le encantaba Mary Poppins, porque le parecía un texto absolutamente radical dentro y revolucionario, ¿no? Porque precisamente toda esta especie de construcción cultural del poder de los trabajadores, Mary Poppins y el limpiador de chimeneas, se vuelve, que parte de la industria cultural de Disney, que claro, para hacer esas películas explota a los trabajadores hasta el día de hoy, ¿no? Hay una lucha ahorita en Estados Unidos sobre la terrible explotación que la gente que trabaja para la compañía que es Disney sufre. Entonces, lo que estos ejemplos, ¿no? La cristiandad como discurso del reino de los pobres, o incluso en una figura más de la época eduardiana, es decir, principios del siglo XX, sobre la posición de el poder del conocimiento de los trabajadores dentro de la estructura burguesa, la familia Mary Poppins, ¿sí? Y los niños, nos traen a colación como esta noción de que constantemente estamos siendo dominados por nuestra propia producción cultural como pueblo o como clase trabajadora, ¿sí? En realidad, hace 200 años que la clase, que la hegemonía cultural la tienen los movimientos emancipatorios y la tienen las clases trabajadoras. Ese es, en cierto sentido, si es el poder democrático de las revoluciones democráticas de hace 200 años. Si está ahí, porque precisamente la hegemonía dejó de ser dictada por la aristocracia y el clero y pasó a un espacio de contestación democrática general. Claro, que aquí es, a mí me surge todo, como siempre hago referencias al cine y todo eso, ¿no? Siguiendo esta línea de Mary Poppins, pues también está como nosotros los pobres, ustedes los ricos, todas estas películas de los años dorados del cine mexicano, ¿no? Y que nos van construyendo. Y ahora, ya lo hemos mencionado hace un montón de programas atrás, pero creo que tiene mucho que ver. Todas estas películas que sacan distópicas, donde se rebelan, ¿no? Se rebelan ante todo este imperio, estas dictaduras, no sé, están los juegos del hambre, creo que se llaman, ¿no? Que la gente va, y a mí me sorprende mucho cómo van, sueñan con el héroe y estas cosas de liberación y todo eso. Suena, es que creo que y llevan como una cosa como catártica, ¿no? O sea, yo me identifico siempre en los héroes, o sea, yo no he visto que sea el poder de los héroes en las películas, ¿no? Siempre son los rebeldes y todos los oprimidos, pero eso, los oprimidos, pero eso mismo nos sirve para seguir oprimidos nosotros. Es que esto es importantísima, como que sí es muy importante en que entendamos ese poder de orden mítico popular y que está cargado en formas de cultura popular, ¿no? Y que son las formas de cultura popular más, las dominantes desde, en cierto sentido, desde la Revolución Francesa. O sea, sí hay una noción de que la ideología dominante nos domina al utilizar precisamente nuestro, el imaginario de los dominados. Es que yo creo que eso es como, porque lo es importante porque, entre otras cosas, nos dice que el imaginario del poder es caduco, no tiene capacidad de atrapar los deseos o la verdadera experiencia de vida de los últimos 200 años de transformación democrática y social que ha costado tanto trabajo y que sigue siendo como un espacio a ser mejorado, pero precisamente entender que el espacio de poder cultural está ya dado incluso desde el poder y desde el espacio de producción de riqueza cultural para la industria cultural. La industria cultural tiene la inteligencia de saber que lo que se vende, ¿sí? Y lo que se consume y lo que se desea es precisamente cada uno de los discursos subversivos que emergieron desde el momento primero de la Revolución Francesa y posteriormente con la emergencia de un poder socialista y un horizonte comunista colectivo. Y con eso vamos a escuchar una canción que tiene relación con todo esto. Palabra Indómita. Thank you. Regresamos a Palabra Indómita. Y nos quedamos como en estos ejemplos de cómo se va reproduciendo el poder hegemónico, ¿no? Y cómo es fascinante esto de cómo el capitalismo todo lo comercializa, ¿no? Cómo todo lo vuelve mercancía, incluso las rebeliones, ¿no? Y cómo, aunque se ataquen a sí mismos, ellos pueden vender discursos que satisfacen, ¿no? Y cómo nos van desde chiquitos amaestrando, ¿no? Con diferentes cosas. Ahorita fuera del aire comentabas justamente lo de los cuentos de hadas, ¿no? Los cuentos de hadas son muy... los espacios de orden, de construcción, de mito, donde hay una especie de serie de... los mitos funcionan, los cuentos de hadas funcionan porque de alguna manera todos participamos de la historia, ¿no? Son lo opuesto de la literatura singular modernista, donde cada pieza es una especie de singularidad única. Lo interesante de la cultura popular es que funciona dentro de una noción de que hay una serie de estructuras narrativas que son muy viejas y que por lo tanto todos sabemos, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta el cine de miedo, de horror, las películas de terror o las de ciencia ficción, o nos gustan las de vaqueros, o nos gustan los melodramas, porque precisamente todas tienen una especie de protocolo de que hay unas reglas de cómo funciona lo que se llama el género, ¿no? El género de superhéroes, el género de... Entonces, ese cine, que es un cine industrial y popular, no entra dentro de la reificación o la noción de la singularidad del arte modernista, de eso íbamos a hablar, pero a lo mejor la cultura popular es mucho más interesante como espacio de contestación hegemónica. Es precisamente que de alguna manera repite siempre una historia en la que todos los que participamos viendo la historia sabemos pues, que la bruja al final va a ser destruida y que el príncipe va a besar a la princesa y que va a haber un dragón o un oso que se va a tener que pelear en un momento dado. El príncipe se va a volver en bestia. Sí, o que el príncipe se... Hay una serie de espacios que sí tienen que ver con articulaciones muy, muy arcaicas, muy viejas, de cómo entendemos nuestra función como humanos y socialmente. Entonces, estos espacios, de alguna manera, siempre son claves en la construcción de una especie de consenso cultural. Y cuando yo hablo de consenso cultural, hablo de una cosa que, y esto es Gramsci y es bien interesante, que es la noción de algo que precisamente porque lo entendemos como natural, no entendemos que está construido. Y por lo tanto es un lugar clave de operación ideológica, que es sentido común. La hegemonía funciona culturalmente, como consenso cultural, porque se vuelve un sentido común cultural. Una especie de uso y costumbre de lo que entendemos, ¿no? Es nuestro cuerpo, son nuestras relaciones sexuales, son nuestras relaciones de trabajo, son nuestras relaciones de poder. Todas esas son especies de articulaciones de una especie de sentido común. Pero ese sentido común siempre es construido históricamente. Es decir, una muy clave noción de cómo entender que la hegemonía no es ni monolítica, ni eterna, ni natural, sino un proceso de contestación histórica. Y este es un ejemplo que yo siempre uso, es que hace 200 años el consenso cultural y la hegemonía cultural decía que era natural que hubiera esclavos y que los negros traídos a las Américas de África se consideraba una especie de consenso cultural que su condición era ser esclavos. O en México podemos pensar que se pensaba que los indígenas eran una especie de sujeto o ciudadano infantil que tenía que estar tutelado y que en realidad no tenía los derechos iguales. Eso era un sentido común, mucho más obvio aún, porque quizás sea más cercano, es la noción de que las mujeres, ¿sí?, tenían como función la reproducción y el cuidado de la familia. ¿No? Esos eran formas de consenso cultural hegemónico, natural, ¿no?, naturalizados hace 50, 70, 80, 150 y 200 años. Hoy, ¿no? Y hoy, pero es que eso es precisamente cómo funciona la hegemonía. En cierto tipo de grupos jóvenes, emancipados, críticos, que han estado en un proceso de educación crítica de orden emancipatorio, no se acepta de ninguna manera que la esclavitud sea una especie de sentido común de la jerarquía racial o de clases. No se acepta ahora, pero se aceptaba hace 200 años o hace 100 años. Entonces, ¿cuál es el proceso que cambia la hegemonía? O no se acepta, ¿no?, la noción de que las mujeres tienen capacidades diferentes en términos de acción profesional en el mundo de la producción más allá del espacio doméstico. Yo creo que esos ya no son espacios de hegemonía cultural dominante. Yo argumentaría que, de hecho, lo que es dominante, es decir, mayoritario, es una noción contraria a eso. Entonces, esos son espacios donde tú ves claramente que ha habido un cambio de orden, de sentido común cultural, porque ha habido una serie de luchas sociales, políticas, económicas y culturales que han transformado la hegemonía al respecto de este tipo de conceptos. Entonces, eso es exactamente la noción que Gramsci le interesaba. O sea, la hegemonía, desde el momento de las revoluciones democráticas y las constituciones de las repúblicas democráticas, que son el principio de la posibilidad de un socialismo popular, porque en la noción de desarrollo histórico que estos intelectuales tenían, el resultado de la democracia, de las repúblicas democráticas populares, tenían como único horizonte la igualdad y, como tal, una emancipación de orden socialista. O sea, había una dirección clara en ese sentido. Entonces, consideraban que el espacio de transformación hegemónico-cultural en la educación y en la formación de los intelectuales, que son los intelectuales negros, los intelectuales indígenas, las intelectuales mujeres, ese es el intelectual orgánico. Es que una clase subalterna y subordinada adquiere una especie de función de poder discursivo, pedagógico, técnico, jurídico, político, es decir, en el Congreso, ¿sí? Y entonces otra forma de enunciación del poder y hacia el poder se genera. Pero ese es un espacio de lucha hegemónica y es una hegemonía popular emancipatoria, la cual sí existe. Lo que tenemos que construir, o sea, lo que Gramsci decía, es si no tenemos hegemonía emancipatoria, si el consenso cultural no es emancipatorio, la única manera que podemos emancipar a la gente es a fuerza. Y entonces tienes, ¿no?, la noción de un, por ejemplo, los terribles socialismos de Estado que requirieron increíble cantidad de violencia social para meter a la fuerza y no por transformación de consenso cultural ciertas nociones como, por ejemplo, que Dios no existe. ¿Sí? Entonces, sí, por eso es como un espacio donde es muy delicado cuando nosotros hablamos y decimos, estamos contra la hegemonía, ¿sí? Sí lo estamos, pero porque estamos construyendo otra hegemonía, ¿sí? Claro. No es el espacio de la violencia y el poder, es el espacio del consenso cultural. Claro, en la cultura hay increíbles cantidades de violencia destilada. Entonces, podemos regresar otra vez a nuestros ejemplos para tratar de explicar por qué siempre somos dominados por la ideología, que nosotros mismos, por nuestro propio imaginario, ¿sí? Es como una cosa muy interesante, porque lo que creo que Gramsci iba trabajando, que resultaba un poco fuera de la articulación de la primera noción diagramática de lo que es la ideología en el marxismo del siglo XIX, es la noción de que la ideología dominante es la de la clase dominante. Entonces, podemos pensar que eso, pues sí, era la iglesia en el feudalismo o las monarquías absolutas, y entonces, sí, los pintores, Molière y los pintores de Luis XIV, pues sí, tenían una articulación clara con el poder, trabajaban para el rey, trabajaban para la iglesia, por eso la función de los productores culturales ha cambiado mucho, porque en el momento en que el patronaje deja de ser la monarquía o la iglesia, y el agente cultural se vuelve una especie de pequeño burgués, o si quieren artesano, ¿sí?, que está colocando el arte en un espacio de hecho de mercado liberalizado, no para la iglesia, ¿sí?, es que el espacio del arte también se vuelve un espacio contestado donde la posibilidad de un arte revolucionario surge. Pero lo que aquí estábamos platicando con el compañero, que yo decía, no, bueno, pero históricamente el arte es del poder, porque el arte como tal, ¿sí?, es el que estaba en las iglesias, y en la que estaba en los palacios, y los artistas originalmente trabajaban para esas operaciones y tenían siempre la función de propaganda oficial de la hegemonía de la aristocracia o la hegemonía clerical, según, ¿no? El momento en que se liberaliza esto, es, hay una especie de crisis, es que el arte puede tener una dirección o un índice emancipatorio, pero no es tan fácil en el arte, porque el arte tiene que ver con espacios de producción de objetos de alto valor. Pero la cultura no. La cultura no es el arte, es distinto. Esa distinción es interesante, ¿no? Porque la cultura sí tiene que ver con la producción colectiva de todas las formas en las que generamos música, ropa, comida, espacios, ¿sí? Es infinitamente más diseminada y puede tener una función industrializada comercial o puede tener una función emancipatoria crítica, ¿no? La cultura es, digamos, la dimensión más democrática de ese espacio. O podríamos decir que el arte es una especialización del ámbito cultural, donde ciertos espacios de poder son peleados, ¿no? Pero y aquí es una discusión interesante, articularía que ese está siempre muchísimo más sobredeterminado por la estructura del poder. La cultura como tal, no, entonces regresando a la industria cultural, ¿sí?, que son Marvel Comics, ¿no? Entonces yo sí veo las películas de los Avengers, porque creo que las películas de los Avengers tienen una especie de verdad absoluta sobre las condiciones de la fantasía del aparato industrial militar. Si uno quiere entender cuáles son los cambios en el aparato industrial militar de Estados Unidos, ¿no?, nada mejor que ir a ver la fantasía de cómo en el holocausto nuclear, el genocidio total, es instrumentalizado en el espacio mítico de los superhéroes, que funcionan precisamente como un imaginario de los poderes desatados por la modernidad, donde los superhéroes tienen la función de precisamente encarnar las fuerzas del desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, Iron Man es la industria militar en Estados Unidos, y si lo ves, pues tiene que ver mucho con el cambio de la era Bush a la era Obama, ¿no? Y claramente es el desarrollo en el sector privado del complejo militar industrial de Estados Unidos de los drones. Entonces, Iron Man está, ¿sí?, es una especie de alegoría de los nuevos poderes militares desarrollados en la parte privada del complejo militar industrial de Estados Unidos. Y claramente esas películas tienen una especie de forma de decir la verdad sobre cuáles son, en ese caso, por ejemplo, las fantasías de destrucción absoluta del mundo que la clase dominante tiene ante el reto de muchos billones de pobres y oprimidos en el mundo. Tienen que ver con ese tipo de fantasía como una especie de exterminio absoluto de la humanidad. Entonces se vuelven una especie de, sí, generan un consenso cultural, ¿no? Una especie de espacio donde hay una catarsis, ¿sí? Sobre precisamente cuáles son las consecuencias lógicas del desarrollo del, de la industria, del complejo militar industrial. Y entonces Estados Unidos tiene que constantemente espectacularizar eso y generar una especie de aculturización sobre los absolutos poderes destructivos del complejo industrial militar. Y esas películas se tratan de eso. Entonces son muy interesantes para estudiar eso y cómo se generaliza una especie de naturalización de esos poderes, ¿no? Y una especie de noción donde además, pues si ves la compensación, cuando son los hombres X, ¿no? Los X-Men, se trata sobre los derechos civiles de aquellos que son diferentes. Entonces hay un discurso de orden emancipatorio y de derechos iguales y de la noción de mutación humana como un espacio de crecimiento y de desarrollo, y entonces hay una especie de, digamos, capítulo o área de la casa Marvel dedicada a los héroes revolucionarios, ¿no? Los X-Men. En la última es muy divertido porque en la escuela, en la escuela de en la universidad, para la academia, para entrenar a los del profesor Javier, pues en la sala principal, que es una mansión ahí en el este de Estados Unidos, hay el gran retrato clásico de Marx, ¿sí? Porque a esa elite revolucionaria de la academia, pues todos son marxistas, obviamente. O sea, está el retrato de Marx, es muy divertido verlo. Ese es el tipo de incorporación que la industria de Hollywood tiene de los discursos radicales, a ese nivel llega, ¿no? Antes estaba como latente, o era una especie de lectura secreta, todo había una noción entre los que sabían de que los hombres X habían sido generados por Stan Lee como una especie de alegorización de los derechos civiles, y por lo tanto el fantasma de Marx estaba ahí. Ahora, en la última, ya está colgado el cuadro en el pasillo de la escalera de la sala principal de la mansión. Un fantasma recorre el mundo. Pero ya es una imagen. Ahora, esto es muy interesante porque en Hollywood sí se dio históricamente la pelea de que todos los socialistas, los intelectuales comunistas y socialistas más importantes que salieron de Europa perseguidos, sobre todo de Alemania, acabaron todos escribiendo para Hollywood y eventualmente son todos perseguidos. Y tenemos la historia de Trumpo, que es la acaban de hacer película, y la cómo se escribe Spartacus, y precisamente la noción de Spartacus como una especie de momento mítico histórico de la rebelión esclava, que se repite y se repite y se repite, y cuál es el castigo a esa rebelión. A ver, ¿por qué es que Spartacus, ¿sí?, escrita por el comunista Trumpo, bajo seudónimo, en medio del momento de la caza de brujas contra el Partido Comunista en los Estados Unidos y su articulación con los intelectuales que estaban trabajando precisamente en la industria cinematográfica, donde había que purgarlos? Cuando sacan a Chaplin. Sí, sacan a Chaplin y atacan a todo mundo y sacan fundamentalmente a la gente que había escrito todo el Hollywood de los 30, que era muy subversivo, ¿no? Y ahí podemos regresar a Mary Poppins como texto subversivo, porque no es lo mismo el Disney de Dumbo, ¿sí? El primer Disney, por ejemplo, el de Dumbo, ¿no?, que es todo sobre la depresión. Dumbo es una extraordinaria película sobre el momento de la depresión económica en Estados Unidos en los 30, ¿no? A después, cuando después del macartismo ya hay una purga sobre esto. Estamos aquí en Palabra Indómita, y desmenuzando un poco cómo opera esta cuestión tan compleja que es la ideología, cómo nos hacen creer que hay de repente antagonismos cuando son parte de un mismo sistema, y entonces es más fácil normalizar gestos radicales, porque estos gestos radicales empiezan a operar a favor del mismo sistema, ¿no? Yo me quedé pensando ahorita que hablábamos de las películas distópicas, cómo nos hacen creer también que un derrumbe del sistema la única posibilidad es que caiga un sistema peor, ¿no? Entonces, derrumbar el sistema es caer en una distopía. No se ve la posibilidad de que tal vez derrumbando al sistema se podría crear un nuevo sistema. Pero bueno, nos vamos a escuchar una rolita que tiene que ver con todo esto. Y regresamos ahorita con Palabra Indómita. Regresamos a Palabra Indómita. Aprovechamos como este espacio para dar un saludo a todas las radios que transmiten al aire, estas personas valientes que van construyendo esta patada al poder, la que huelga, heroica que huelga, Xochitlahuaca, Guerrero, Radio Neumda y Frecuencia Libre. Y otras estaciones también que transmiten, que es increíble cómo quieren criminalizar el uso de la palabra en el aire. Las leyes están cada vez más perronas en este sentido. Entonces, el ejercicio de la palabra, este espacio que estamos haciendo, puede costar libertades de personas, ¿no? Y esto es increíble y estamos siempre poniendo el énfasis ahí, que mientras haya espacios como este, dignos y realmente revolucionarios, y mientras haya personas que las escuchen y personas que hablemos, pues va a haber como una especie de esperanza, ¿no? De que esto se puede cambiar. Y dime. Sí, no, que eso es bien importante, ¿no? La palabra, que es lo que se trata bastante esta emisión de Palabra Indómita, pues es un arma poderosa de dominación, de naturalización de muchos conceptos. Y sí hay una persecución a cierto tipo de palabras, pero también hay una proliferación de otros tipos de discursos, ¿no? Entonces, la palabra no está censurada, no toda la palabra está censurada. Hay mucha palabra que se censura porque apunta hacia una verdad pues que hay que analizar y que hay que entender. En ese sentido, vale la pena echarnos un clavado al análisis de las palabras, cómo funcionan, cómo se apuntalan unas con otras, ¿no? Como para entender que en los discursos que menos políticos parecen, existe una ideología que nos están naturalizando y que nos están volviendo en sentido común, ¿no? Como apuntábamos. Así es. Y yo ya he sido censurada por esto que voy a decir en otros espacios, pero no me importa. Lo voy a volver a decir. Que me hace mucho sentido con todo esto que hemos venido escuchando, el papel de noticiarios como Aristegui, ¿no? Que a mí me parece que es como un producto mercadotécnico, ¿no? Que está súper bien dirigido hacia ciertos sectores y que de pronto cumple como este papel también catártico de escuchar la verdad ahí, pero finalmente está inscrita en los medios que vienen del poder y sigue como reproduciendo todo esto. Y finalmente ella tiene, o sea, es líder de opinión y está como sostenida por todo un aparato mercantil y desde el poder. Uy. No, pero esto es bien importante, porque esto es ir al núcleo duro y más polémico y complejo de precisamente la teorización que Gramsci hace de la noción del intelectual orgánico. Exacto. ¿No? Porque muy a menudo se lanza la noción, precisamente Aristide es un ejemplo extraordinario de lo que es un intelectual orgánico al poder. Pero el poder al menos de la burguesía ilustrada en sus, ahorita está un poco en crisis, pero en su formación de un sistema racional capitalista liberal, siempre ha sabido la importancia del espacio, de mantener una suerte de espacio de negatividad a su propia organización de clase. Es decir, porque el capitalismo sobrevive como el gran caníbal que lo devora todo y que todo lo puede convertir en mercancía. Una parte muy importante de su funcionamiento, que casi lo tenemos que pensar en términos decimonónicos del siglo XIX mecánico, como máquina de vapor, es que necesita chimeneas. Tiene que salir, porque es que esa es la función de la cultura, es lo que les digo. Si no hubieran cuentos de hadas y no hubiera el gospel, el gospel, ¿cuál es el revolucionario? Es el de Mateo, ¿no? No, perdón, mi educación bíblica es del Nuevo Testamento, es terrible, pero hay un gospel particular que habla de los pobres y habla de es el sermón de la montaña. Sin sermón de la montaña no hay posibilidad de que la iglesia se vuelva el instrumento de poder ideológico absoluto que se convirtió por 2000 años, ¿sí? Porque si no contiene el discurso revolucionario y la crítica del poder, no tiene funcionamiento, entre nuestras pulsiones internas, inconscientes, de nuestros deseos, donde una parte de nosotros quiere orden, autoridad y progreso en el sentido más patriarcal y violento, y otra parte de nosotros está constantemente en rebelión de eso. O sea, el problema de la teoría de ideología es que como la ideología funciona en términos inconscientes, y por eso traemos a colación la noción de hegemonía, porque la hegemonía como sentido común cultural es una especie de consciente-inconsciente de comportamiento de nosotros en nuestro tiempo. Y nuestra única posibilidad de construir contrahegemonía es precisamente subvertir el sentido común, ¿sí? No estar apuntalando al sentido común con su propia negatividad crítica, de tal manera que ésta siempre pueda ser reinstrumentalizada, por ejemplo, a un discurso liberal sobre derechos humanos, donde derechos económicos y derechos políticos no son entendidos. donde siempre hay un espacio donde hay los subalternos y los que tienen el poder discursivo. Es decir, Aristegui funciona como parte de un grupo ilustrado de intelectuales conscientes que saben que es necesario un uso racional del poder y no un uso excesivo y extremadamente conservador del poder. Pero precisamente corresponde a un cierto interés de clase que no tiene, ¿no?, en el horizonte la noción de derechos económicos y políticos. Lo que quieren son derechos culturales. Exacto. ¿Sí? Porque los derechos culturales siempre tienen una estructura de clase y hay también una memoria de orden del proceso de colonización que hizo al mundo mundo. Es decir, las formas de conocimiento indígena, las formas de conocimiento de las mujeres, las formas de conocimiento, digamos, de los esclavos africanos, son formas de conocimiento que han estado bajo el horizonte de discurso hegemónico racional europeo y por lo tanto siempre tienen que estar traducidas, ¿no? Entonces, estos son los intelectuales de la clase media que de alguna manera se posicionan como los líderes de opinión del movimiento emancipatorio, pero que constantemente están exigiendo que el orden de construcción de subjetividad, de cuerpo, de conocimiento y de estructura de clase se mantenga. Entonces tenemos constantemente una especie de reproducción de una hegemonía que al final reproduce un sistema liberal burgués en su versión más avanzada y racional, pero que constantemente está tratando de parar lo que verdaderamente implica la verdadera transformación del poder político, que es una transformación de orden económico y que tiene que ver con la colectivización de los medios de producción y con el entendimiento de que la fuerza histórica de producción del mundo la tienen los trabajadores. Y eso es lo que Gramsci sí entendía. Gramsci estaba trabajando la posibilidad de que se construyera una clase intelectual, una forma de pedagogía y una forma de construcción de cultura y organización política que estuviera hablando de la forma de conocimiento y conciencia histórica de los trabajadores como trabajadores y sus demandas y derechos en términos de, por ejemplo, la colectivización de la producción. ¿No? Entonces, el problema siempre aquí es un problema de que el orden liberal emancipatorio burgués se detiene siempre en la más vieja de las instituciones nefarias, de la constitución de la historia como una especie de terrible catástrofe que nos ha ido aconteciendo, que se llama la constitución de la propiedad privada y la jerarquía de clases, ¿no? Entonces, desde una perspectiva que además sí era muy afrancesada a su manera, porque venía de Rousseau, y Rousseau en su contrato, en su noción del contrato social, sí tenía un horizonte socialista donde hablaba de ese momento de producción histórica que es la constitución de la institución que va a desmantelar la colectividad solidaria que es el estado natural del hombre. O sea, Rousseau sí tenía una noción de que antes de que se instituyera la propiedad privada, ¿sí?, la organización de lo humano era un espacio de colectividad solidaria y que hay una disrupción histórica en la aparición de la propiedad privada que genera la estructura de clases. Y claro, interesante desde una perspectiva feminista es que los orígenes de esa propiedad privada y de esa división del trabajo es de hecho la división del contrato sexual en términos económicos. Es decir, cuando se divide las funciones económicas en la diferenciación de sexos, y las mujeres están encargadas de la agricultura, los hijos y la producción de objetos que se van a utilizar para mantener a la tribu alimentada y el desarrollo de la agricultura, ¿no? Versus, digamos, la noción de un grupo de cazadores que hacen la guerra y cazan. Entonces, hay como una división entre quién hace las canastas y quién hace los arcos y las flechas, y de ahí se empieza a generar derecho. O sea, sí es cierto que al origen de las jerarquías y las formas de dominación y las formas de producción que tenemos, tiene que ver mucho con la división sexual del trabajo. Pero esa es como una especie de antropología o lo podemos llamar ficción teórica de una historia antes de la constitución de las grandes civilizaciones de agricultores, que ya son en sí mismo, ¿sí?, de alguna manera, un espacio de constitución de un poder y una jerarquía en relación con el desarrollo de la agricultura como la base primero y después lo industrial. Pero esa es como una historia más vieja. Lo importante aquí es pensar que la hegemonía, porque muy a menudo decimos es que queremos tirar a la hegemonía, pero no entendemos que la hegemonía es precisamente ese consenso cultural contestado. Entonces, volviendo a Gramsci y volviendo, por ejemplo, al caso de México, el ataque a las escuelas rurales en México, ¿sí?, y el sistema de los maestros y las escuelas rurales tiene que ver precisamente con que en el momento postrevolucionario, donde la idea del gremio de los maestros rurales y la constitución de las escuelas rurales era precisamente una idea de generar intelectuales orgánicos a las comunidades campesinas, donde la escuela rural es un espacio, ¿sí?, de educación práctica y real, de una especie de poder intelectual y pedagógico dentro de las comunidades, de los propios miembros de la comunidad. Hiciera la emergencia de una especie de noción de intelectuales orgánicos a la clase campesina. Y nosotros sabemos que históricamente sí hubo una pugna real para que se mantuvieran así y se volvieran cada vez, en el proceso histórico, semilleros, ¿sí?, de intelectuales revolucionarios. Por lo tanto, es como decir, ¡ay!, ¿no?, la Revolución Mexicana tenía un montón de grandes ideas radicales, como, ¿sí?, las escuelas rurales, y esas, ¿sí?, después del momento en que la Revolución Mexicana abandona su agenda social, y después de a principios de la Guerra Fría se tiene que articular necesariamente con el poder capitalista de Estados Unidos, por supuesto que el mapa de las escuelas rurales es un absoluto peligro a la hegemonía de la burguesía ilustrada y sus intelectuales orgánicos, porque constituye el espacio natural para la creación de un poder campesino de orden discursivo, pedagógico y intelectual. Si es un espacio de producción de conocimiento para la comunidad, de los miembros de la comunidad, donde además los maestros son formados dentro de la comunidad y no son efectivos y no son capaces de hacer su trabajo, a menos que precisamente tengan esa relación orgánica con la comunidad. Entonces, ese sí es como una especie de espacio de poder subalterno, donde estamos generando un espacio cultural, discursivo, político y de sentido común, organizado alrededor de precisamente la construcción de cuadros intelectuales orgánicos al poder campesino, no trayendo, ¿sí?, a los intelectuales de la ciudad a educar a los campesinos. Que es lo que, como yo creo que sientes la inquietud con Carmen Aristegui, que al final hay claramente una construcción de privilegio de clase, un espacio discursivo desde donde ciertas cosas son asumidas, ¿no? Y entonces digamos que el problema más inminente de que no hay penicilina en 300 kilómetros a la redonda, nunca se le ocurre a Carmen Aristegui como una realidad esparcida por todo el territorio nacional, desde donde los intelectuales tendrían que estar hablando de, ¿sí?, las clínicas, ¿sí?, los espacios de las escuelas, una especie de, ¿sí?, estos intelectuales urbanos, en la teoría de Gramsci serían los del norte. Es que ella pues ya es el producto de una especie de sociedad ilustrada e industrializada mexicana. Su desconexión es absoluta, ¿sí?, con otros espacios de construcción de producción de vida y economías que no están urbanizadas al nivel. Entonces sí es cierto que la dispersión, sí, como con los radios, de la noción de que la producción de discurso está articulada 100% con el poder y que precisamente ese discurso genera una especie de capacidad de generar primero los momentos contraintuitivos que pueden desplazar el sentido común cultural que sigue oprimiéndonos, ¿sí? Porque no salimos, en cierto sentido, de una especie de noción redentora cristiana de la justicia para los pobres y los desposeídos, que la pensamos siempre en ese discurso como una cosa que viene desde afuera y no desde adentro, ¿sí? El problema de ese tipo de discurso desplazado de justicia a la trascendencia sagrada hace que la justicia histórica siempre aparezca como la irrupción desde afuera y no como la construcción interna histórica desde adentro, ¿sí? Entonces estamos esperando el momento revolucionario donde el trueno de la justicia divina nos iluminará para convertirnos en el nuevo hombre, cuando en cierto sentido tenemos que estar sembrando las semillitas constantes de las plantas mutantes que de alguna manera generan otra noción de naturaleza, ¿sí? Social, porque es una especie de segunda naturaleza. La naturaleza social se vuelve naturaleza, y ese es el espacio de ideología, y ese es la hegemonía. Entonces la hegemonía desde la Revolución Francesa entra en espacio de contestación, claramente se vuelve un espacio democrático. Sí es cierto que hay una especie de horizontalidad cultural que sí podemos tratar de constantemente tirar, o sea, jalarla, expanderla, hacerla más grande, ¿no? Y esa es la escuela rural y el taller de arte popular y el espacio de la radio autónoma, revolucionaria, y la noción de que la teoría crítica y la teoría y la filosofía y la historia del pensamiento es un espacio, debe ser popular y para todos. O sea, yo sí siempre soy de la idea de que la mejor clase de hegemonía es la que se da en la plaza pública, no la que se da en el aula de los aceptados a la universidad, porque sabemos cuántos están fuera. Entonces hay una necesidad de democratizar eso. Y la idea de Gramsci, que era muy importante, que esto tenía que ser la producción de los líderes del sindicato comunista, de los líderes de la organización comunitaria rural, de los líderes de... ¿sí? O sea, que tenía que sí haber una producción de una especie de cuadro, que no son los líderes como tales, sino la noción de los intelectuales orgánicos a las luchas populares que traían, en cierto sentido, la posibilidad de articular la experiencia de los subalternos, ¿sí? Y la noción de subalternidad tiene que ver con la diagramación de poder colonial, es muy interesante, no tiene que ver con el discurso de explotación industrial, sino como una especie de dominación cultural que se ejerce por imperio y colonialismo. Entonces todas las subjetividades y las formas de ser colonizadas se vuelven subalternas al discurso dominante, que es un discurso capitalista industrial moderno, ¿no? Entonces todos los primitivos, ¿sí? Todos los no desarrollados, todos los que están fuera de esa lógica industrial, tecnocrática, extractivista, ¿sí? Cierta lógica, son formas de conocimiento subalterno porque han sido colonizadas por la globalización interna, la como mundialización del capitalismo colonialista imperial en la modernidad. Pues seguimos, nos vamos a una rola y ahorita regresamos aquí en Palabra Indómita. Ahí sí es cuando debes poner la internacional. A continuación vamos a escuchar la internacional. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos. Todos unidos, viva la Internacional. Bueno, acabamos de escuchar la Internacional Socialista y esto es Palabra Indómita, donde ya estamos entrando al último bloque. Y bueno, se ha estado planteando una situación, nuestra compa ha estado planteando una situación que es increíblemente compleja, no tanto porque lo sea en sí mismo, sino porque está instaurada adentro de lo que llamamos sentido común, de la construcción de cuerpo. Entonces, tal pareciera que sin darnos cuenta, de repente con las mejores intenciones, ¿no? Retomando esta bella frase de la perversión de lo mejor se vuelve más fatal que lo peor en sí mismo, ¿no? Sin darnos cuenta replicamos una serie de condiciones que nos meten todavía más profundamente en este sistema injusto. Entonces tal pareciera que también es un problema de imaginación, cómo ir más allá del sentido común, cómo ir más allá de nuestra propia ideología. Y entonces en este bloque vamos a intentar apuntar ideas que nos permitan salir, ¿no?, de este sistema, verlo desde afuera, por lo menos entenderlo, ¿no? Este cambio es un cambio muy lento. Hay una anécdota muy bonita de un ministro chino que es invitado a Francia en los años 60, ¿no? Entonces llega este ministro chino, le presentan pues todos los diferentes monumentos y de repente le sueltan la pregunta: ¿qué opinas de la Revolución Francesa? Y este ministro chino dice: no sabemos, es demasiado pronto para opinar, ¿no? Pensando que 200 años es muy poco para todos estos. Sí. Entonces hay que apuntalar cosas que van a funcionar como memoria para un futuro, que lo vean un poco más claro. Si la gente se perturba cuando traemos a colación a los jacobinos, que era el ala izquierda de la Revolución Francesa, ¿no? Y quizás es importante, y entonces ahora estábamos hablando de, digo, Gramsci escribió toda una parte sobre los jacobinos y precisamente entendía muy bien la generación del 17, de 1917, del ciclo revolucionario que empieza en 1910 y acaba en 1921, que se da paralelamente, curiosamente, en China, México y Rusia. Son las tres revoluciones, empiezan en 1910 y más o menos entran en su proceso de conclusión en el 21. Los italianos estaban al punto de poder consolidar eso, especialmente porque los fascistas toman ese imaginario popular y lo subvierten a el deseo de la instauración de una especie de autoridad infalible. Pero hay que entender que los fascismos tienen que ver precisamente con una especie de poder popular que requiere una forma de organización del poder que no es la de esta racionalidad burguesa liberal que constantemente habla por el otro, ¿sí? Tiene el pecado capital de siempre hablar por el subalterno. Entonces, los populismos son muy interesantes porque tienen, pueden tener un registro de derecha o pueden tener un registro de izquierda, porque lo que articulan es precisamente una suerte de violencia que ha sido cometida contra la mayoría, ¿sí? Que asalta el poder, pero hay, ¿sí?, articulaciones para restituir un poder aún más autoritario, más falocrático, más unitario, o para traer un momento de emancipación real, una especie de decolonización radical del imaginario, ¿no? Porque hay que pensar que el colonialismo y el capitalismo son en realidad la misma máquina, o que la máquina interna del capitalismo es el colonialismo. Entonces, cuando hablamos de estructuras de dominación y cuando hablamos de cultura, estamos hablando no de explotación, sino de dominación, ¿sí? Es el espacio de dominación. Lo que hay que estar es siempre, en cierto sentido, decolonizando el imaginario para cambiar nuestro sentido común. Porque el sentido común es la propiedad y la noción de propiedad, o nuestro sentido común es cuáles son los derechos del individuo y qué constituye un sujeto político. El libre albedrío. Sí, ¿no? O cómo tomamos, o cómo seguimos nuestros deseos, y si los deseos nos emancipan o nos encadenan, porque el deseo es precisamente también como la hegemonía, una estructura que está en pugna, hay una especie de pugna. Entonces estamos hablando de las pugnas sobre el imaginario. Pero quizás una cosa interesante con la que podríamos acabar, y es un ejercicio muy como aterrizado de orden práctico, ¿no?, una especie de praxis de esta teorización de la hegemonía, es que si nosotros hacemos un análisis cultural como intentamos rápidamente, y luego nos faltó quizás más en realidad Peter Pan y la castración y la noción de que por qué el Capitán Garfio es el papá malo y el banquero es el papá impotente, pero Peter Pan le corta la mano, ¿sí?, que es una fantasía de castración infantil para que el orden de la falocracia no entre, y claro, es la mamadre la que trae a Peter Pan. O sea, sí, hay un montón de nociones hiperradicales de todas las pulsiones emancipatorias que están en esta cultura popular, que pues es Disney o son los superhéroes y eso. Lo que sería más importante, y esto lo decía Etienne Balibar, que es un extraordinario marxista francés, que sí trabajó en México, y que de hecho estuvo involucrada ahí en la formación de los cuadros de la dirigencia del zapatismo, ¿no? Un hombre muy comprometido con la teoría política y la práctica revolucionaria. Él siempre decía, el capitalismo nos domina con un millón de metáforas socialistas en su interior. O sea, estamos siempre... El capitalismo funciona porque nos vende constantemente una utopía socialista. Porque nos dice que la clase obrera puede hacerse rica y tener coches, y tener acciones en la bolsa de valores, y tener la casa. Porque toda esa producción colectiva, que es la riqueza que producimos todos, no, en esta operación fordista se nos da como un espacio donde el capitalismo nos permite imaginarnos una movilidad social que está precisamente codificada en los imaginarios y las fantasías de orden cultural. Entonces, los horizontes de emancipación racial, los horizontes de emancipación e igualdad de género, los horizontes de emancipación absoluta son constantemente, hay una especie de momento de... Sí. A ver, estamos aquí interrumpidos en Palabra Indómita por una de estas metáforas socialistas que nos están acallando la voz. El padre del estudiante no es el cochero que va al pescante. El hijo del granadero, si es estudiante, va al agujero. Te pico y te saco un ojo, ya luego dices que no te quiero. porque uso casco de acero, de granadero, de granadero. Mi padre era granadero y era recuate del estudiante. Les daba pa' sus granadas, les apostaba por el Atlante. Hoy les da para sus tunas, por atrasito y por adelante. Hoy dice que vive triste, pero prefiere ser ignorante. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, que estar durmiendo. No es lo mismo estar perdido que estar perdiendo, que estar perdiendo. No es lo mismo estar bebido que estar bebiendo, que estar bebiendo. No es lo mismo estar comido que estar comiendo, que estar comiendo. Por hijo de granadero voy a la escuela y soy humillante. Por ser estudiante y pero, pues en mi casa soy intrigante. Me rompen dos veces diarias todo el hocico sin usar guante. En la escuela los muchachos y allá en mi casa mi comandante. Mi padre era granadero, vendía granadas como no veas. Si tu padre es un bombero, no vende bombas, nomás bombea. Si te fijas en mi mami, la ves chapeada como granada. Si te fijas en la tuya, la ves bombeada, no bombardeada. Si te fijas en la tuya, la ves bombeada, no bombardeada. Regresamos aquí después de esta interrupción de la realidad y continuamos con el programa. La planadora estaba afuera, perdón. Estábamos hablando de esta noción de que... ¿Dónde ahora nos están así? Cantando rancheras. Pues hablando de del imaginario colonial, las rancheras, siempre la mejor manera de traernos el romance colonial. Este país, sí. Yo haría un momento en el que diría, por dos meses las rancheras están prohibidas y creo que un montón de imaginarios coloniales serían desplazados inmediatamente, porque las rancheras son el lugar donde todo el romance colonial se da. Esa es como la relación que tiene que ver con la educación sentimental, ¿no? Una cosa que se llama la educación sentimental. Entonces, ¿cómo educas a la gente a no tolerar la injusticia? ¿Cómo educas a la gente a la noción de que la esclavitud no es algo que se pueda tolerar? ¿Cómo educas a la gente a producir un consenso cultural donde la desigualdad de los géneros es de hecho no tolerada? Esos son espacios de hegemonía, ¿no? ¿Dónde es la noción de lo que la democracia implica? Y el momento más difícil que seguimos teniendo problemas, que es el problema de la colectivización de las fuerzas productivas y los medios de producción. O sea, al final lo que siempre opera es que podemos llevar todos los ejercicios de emancipación adelante, adelante, hasta el momento en que la noción de colectivización de la riqueza producida por el trabajo de todos se ha repartido y distribuido colectivamente. Ahí es donde realmente entran una serie de operaciones de la institución que profundamente violenta nuestro ser colectivo solidario, ¿no? La institución de la propiedad privada, de la que emerge toda la estructura de dominación patriarcal, de la que vienen las múltiples formaciones de clase que conllevan a este extraño momento de capitalismo que se está volviendo ya de hecho una especie de nuevo feudalismo servil, tecnocrático, constituido por donde las máquinas son las que extraen la fuerza de trabajo, pero ya en términos serviles, ni siquiera de orden de contrato laboral industrial, sino como tres pasos para atrás, ¿no? Por eso tenemos que, de alguna manera, tener un cuestionamiento muy profundo de las economías digitales, porque las economías digitales traen una especie de noción de democratización, pero hay que entender que hay alguien que está constantemente sustrayendo el capital cognitivo de los usuarios del Internet y generando patrones de consumo que luego pueden ser regresados en el mismo Internet para generar una especie de donde te venden tu propia subjetividad, no sé cómo explicarlo, lo que te venden es un estudio de tu subjetividad, entonces saben exactamente cómo venderte, ¿no? El tipo de cosas que tu subjetividad tiene. Esto es muy importante y es a lo que iba. Esta producción cultural, vamos a decir 200 años, ¿no? Donde el horizonte de democratización es como un horizonte que está ahí y que siempre es una cosa que estamos tratando de trabajar más y más. Esta producción cultural donde somos constantemente dominados por nuestras propias imaginarios emancipatorios, donde el capitalismo se sostiene porque puede constantemente vender en la utopía precisamente de la sociedad sin clases, donde todos pueden ser ricos, donde todos pueden tener el carro último modelo, donde todo mundo se puede comprar los últimos Nike Air o Adidas, o ¿sí? Esta noción de es como muy interesante porque es la que vuelve la noción contraintuitiva de que somos constantemente dominados por una ideología que, lejos de reproducir los discursos dominantes, que en realidad se vuelven como un discurso secreto, lo que constantemente está haciendo es vendiendo o colonizando o usurpando, sería mejor palabra, la usurpación de precisamente estos horizontes de justicia colectiva y de emancipación colectiva. Entonces, si, digamos, las fantasías emancipatorias y rebeldes de los superhéroes y de Mary Poppins y de Peter Pan y de el rock de protesta radical y político que al final enriquece no a los músicos sino a la transnacional compañía, ¿no? Si expropiáramos el imaginario que el capitalismo usa para construir nuestro consenso cultural, y si no dejáramos a los intelectuales que no tienen una verdadera articulación de clase en la dirección de los sectores realmente populares y explotados, sino tratan de guardar una especie de discurso, ¿sí?, crítico, donde siempre su privilegio de clase se sostiene. Si empezamos a emancipar y a reexpropiar esos imaginarios y ese tipo de discurso, quizás podríamos entender que el ejercicio contrahegemónico que estamos haciendo en las radios aquí se vuelve en realidad la producción de lo que Gramsci llamaba la nueva hegemonía, una hegemonía popular y socialista, ¿sí? Y ese es de alguna manera siempre el espacio difícil, porque nos imaginamos siempre contra el poder, pero nunca podemos imaginar cómo, ¿sí?, el poder nos utiliza constantemente como subjetividad en nuestras capacidades cognitivas para reproducirse a sí mismo, y que esas capacidades cognitivas y del imaginario no son del capital. Si el capital vendiera su verdadera agenda en términos culturales, nadie la compraría. ¿Sí? Claro. Nadie la compraría. O sea, muy poca gente tiene un imaginario tan profundamente sádico y carente de empatía que sería dispuesto a consumir las verdaderas fantasías de la clase dominante. Esas nada más las circulan entre ellos, porque tienes que realmente operar desde ese radical sadismo y crueldad. Yo creo que constantemente nos están, ¿sí? Como de alguna manera no solo extraen nuestro poder productivo a la hora de sembrar la milpa y generar la comida, ¿sí? De quitarnos la tierra, de quitarnos el producto de el trabajo, sino cognitivamente, en términos de nuestro imaginario, están constantemente extrayendo el imaginario y generando una especie de universo paralelo donde los superhéroes traen la justicia, o después del el juicio final la justicia sucede, sí hay una especie de plano de trascendencia. Entonces la noción de volver a materializar esto en una práctica concreta, donde todos estos, incluso como mitos modernos, le pertenecen a una especie de dirección emancipatoria, no a Walt Disney, en cierto sentido, ¿no? Pero los tenemos que recuperar, y en eso hay que pensar en cuáles son las formas de producción de cultura, ¿no? Que están generando, y que además entran en el entendimiento de lo que se llama la mitopoesis, ¿no? La mitopoesis, que es un término muy, muy así como académico, pero fundamentalmente la poeia o poesis, ¿no? en una especie de pronunciación en el castellano así medio chacotero, ¿no? La mitopoeia o la mitopoesis es la máquina de hacer mitos. Poesis means fabricador de mitos, ¿sí? Entonces la mitopoesis es cómo se fabrican los mitos, ¿no? La máquina colectiva, cultural, del imaginario, que constantemente está, ¿sí?, retrabajando estos mitos que operan como imaginarios culturales. Pero esa mitopoeia o ese poder de hacer mitos, pues es el poder de la conciencia popular y de la conciencia de los oprimidos, que está constantemente siendo utilizada como el espacio de producción cultural que genera una hegemonía, que compensa la violencia del verdadero poder político y económico, al estarnos constantemente disuadiendo de que hay un horizonte de orden poético, imaginario y simbólico, donde se reconoce que nosotros somos los humanos que sangramos y sudamos para que el mundo sea mundo. Ok, todo es como poner allá adelante, como decía Jimmy Cliff, el bizcochito, ¿no?, que me prometen en el cielo, ¿no? Y si a veces hay que cancelar la cultura para que se dé el espacio de contestación revolucionaria en términos de poder y violencia, ¿no? Entonces se suspende la cultura, o sea, la noción de una huelga cultural. Si nosotros ejerciéramos una huelga cultural y los jóvenes y sus subculturas dejaran de hacer subcultura y se pusieran a hacer la revolución, sí se arma la revolución, porque cada vez la cultura tiene un espacio de catarsis, de catarsis de orden psíquico, cognitivo y social. Entonces, si hiciéramos huelga cultural y nos negáramos a participar en la producción de este capitalismo que nos promete un horizonte socialista y emancipado, pero únicamente en términos culturales, y ese de alguna manera fue el gran error del 68, cuando toda la operación se volvió una contestación sobre las estructuras de dominación, que son de orden cultural, y no una contestación sobre las estructuras de explotación, que son de orden económico. Es que son dos formas de articulación del poder que, aunque funcionan juntas, se pueden pensar por separado como espacios de práctica separada. Entonces, una huelga cultural genera inmediatamente una crisis hegemónica y el espacio de la irrupción de un poder distinto. Qué bonita frase, esta posibilidad de un poder distinto. Con esto estamos concluyendo Palabra Indómita, pero bueno, todavía nos quedan dos o tres minutitos como para cerrar. La cosa sería como, por ahí hablamos de la falta de imaginación, ¿no? La cosa, pues en el 68 decían esto de la imaginación al poder, y es justamente algo de lo que se está flaqueando muchísimo, y cómo entregamos también nuestros sueños, nuestras acciones, nuestro cotidiano a manos del capitalismo, ¿no? De esta parte que no lo... El 68 es un gran ejemplo ahorita inmediato y concreto. Yo invito a la audiencia a que vean que la celebración de los 50 años del 68, en este momento, se está volviendo, en muchos sentidos, el espacio de hegemonía cultural neoliberal más grotesco que existe, porque lo tenemos que pensar con un poquito de memoria histórica de este país. Yo quiero que se imaginen lo que fue la celebración de los 50 años de la Revolución Mexicana en 1971, organizado por el PRI. Como se pueden imaginar, Echeverría. Ese es un momento donde toda la guerra sucia, toda la persecución de los movimientos campesinos guerrilleros, toda la violencia de las desapariciones está dando mientras se celebra, ¿sí?, con pompa y platillo, los 50 años de la Revolución Mexicana. Lo que nos está ocurriendo con el 68 desde el aparato neoliberal que controla la Universidad Autónoma Nacional de México y todas las instituciones culturales en este momento, las oficiales, es que están lanzando programas de conmemoración de los 50 años del 68, donde precisamente están construyendo al 68 como el espacio de hegemonía de este neoliberalismo cultural, donde el énfasis es una noción de proceso democrático estudiantil, donde las luchas de orden más político y económico, que eran importantísimas en el motor de construcción de lo que fue la rebelión del 68, desaparecen para volverse una especie de crítica vanguardista de la cultura de la élite emancipada urbana. Tenemos que tener mucho cuidado en este momento precisamente de lo terriblemente agraviante que es que el 68 se vuelva historia oficial. Claro, es terrible. Hasta me ha tocado escuchar personas que dicen que gracias al 68 es que ya llegamos al poder. Así lo dicen. Sí, bueno, hay un grupo de intelectuales que se sentían orgánicos a la lucha de ese momento, que cuando su inconsciente cultural se activó, lo único que era la reproducción de un poder pequeño burgués articulado a la agenda de la alta burguesía nacional, y continúa siendo un espacio de reproducción de precisamente esa articulación. Ha sido muy difícil, ¿sí?, generar una especie de poder de orden intelectual universitario donde haya otro tipo de conciencia que sí tenga una articulación de clase distinta. Entonces, el problema de la relación entre estructura de clase y privilegio de clase y espacio de enunciación cultural es clave. Y por eso tenemos que apoyar, de hecho, la construcción de más escuelas rurales más radicales y más orgánicas a las comunidades y dentro de la reproducción de los conocimientos y las formas de saber de las comunidades agrícolas. Y no la noción de traer este casi proyecto misionario, ¿sí?, de los misioneros de la clase media que educan a las clases populares, porque las clases populares son las que tienen la memoria histórica y hecha cuerpo de lo que es esta opresión. Okay. Como ven, acá tenemos una serie de temas que abren otros temas. También habría ahí que poner como en crítica si el modelo de escuela es el que se tiene que aplicar a todas las comunidades que tienen conocimiento. Esto es una lucha maravillosa, ¿no?, en la que estamos, transgeneracional, donde cada cosa que nos quieren vender como un fracaso más bien nos abre como nuevas fronteras para trabajar, ¿no? Yo lo que creo que sí me quedo ahí y que estoy seguro de ello es que el camino que se vaya abriendo conforme vamos abriendo espacios críticos, espacios de libertad, el camino que sea va a requerir que estemos organizadas. Entonces, lo que hay que hacer en lo que se van abriendo como estos caminos es aprender a organizarnos, ¿no?, a escuchar a los otros, a trabajar juntos, a ir como construyendo toda esta estructura que nos va a permitir en algún momento, ¿no?, sí, seguro, en algún momento efectuar un cambio de poder. Así es, vamos cerrando.